Noticias Saga. Ah, bueno, muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Noches, pero si todavía hay sol. Es de noche, es la noche del pensamiento. Ah, ok, sol. Y estas son las noticias de la saga que no les hemos dado noticias como en 2-3 semanas. A huevo. O hemos tenido pedos con el estómago y estamos enfermos y cagastrosos o nos ha dado huevo. ¿Por qué tenías que decir eso? Porque todos son problemas debajo del ombligo. A huevo. Entonces okay. Vamos por unas noticias. ¿Quién tiene noticias? Yo tengo una rápida porque es la única que me acuerdo y toda la semana he estado leyendo noticias y digo, debería decir eso y siempre se me olvida. Va. La única noticia buena, dicen que en noviembre va a venir Suda 51 a México. No mames, qué chido. La neta está chido, yo ya tengo un plan de contingencia increíble. Todos ustedes putos van a ir conmigo. A huevo. Okay, ya y cada uno va a llevar uno de mis juegos de mi colección para tener toda mi colección de juegos de Suda 51 autografiados. Okay, voy a Nos formaremos en la fila con unas dos personas de diferencia entre cada uno. ¿Solo te firma uno? Solo firma uno, entonces cada quien se lleva qué uno. Qué mal pedo. Entonces ya valiste verga porque yo sí tengo Lollipop Chainsaw. No, pues tú llevas un Lollipop Chainsaw y yo consigo a alguien que lleve mi Lollipop Chainsaw. Okay. ¿Puedo conseguir a alguien que lleve tu Lollipop Chainsaw? Bueno, la idea es que quiero toda mi colección autografiada. ¿Cómo la ven? Ya está cabrón. Que ya se liberó el título de la nueva película de X-Men First Class, que va a ser Days of the Future Past, lo cual pues ya nos dice como que de qué va a ir la trama, ¿no? Digo, si alguien lee X-Men desde los 80s, yo creo que ya todo el mundo sabemos de qué va a ir la película. Pero tú, Maldon, me habías dicho algo sobre Bryan Singer en esta película, ¿no? Bryan Singer es su hermano de una realidad alterna, maligno. A ver. Muy bien. Lo que yo había escuchado en los Comic Geekos, que es un excelente podcast, es que ellos dicen que... Saludos. Que ellos dicen que en entrevistas Bryan Singer dijo que quiere que con esta película, que obviamente va a tratar con viajes en el tiempo y esos pedos, quiere dejar ya clara la continuidad de todas las películas de X-Men y ponerlas en orden. Es decir, si todos decíamos, es que X-Men Wolverine no entra. Y luego X-Men First Class igual es un pedote de tiempo. Dice que con esta quiere que todas queden normalizadas y en una sola línea de tiempo bien. ¿Lo logrará? Buena pregunta. Bueno, pero es una meta ambiciosa y esperemos que lo haga. Lo bueno es que entonces de seguro vamos a ver a muchos de los actores regresando. Entonces yo imagino que vamos a volver a ver a Famke Janssen, a James Marsden, obviamente a Hugh Jackman, posiblemente a Ian McKellen. O sea, ¿a poco no sería súper chingón ver a Ian McKellen y a Michael Fassbender, los dos como Magneto en la película? Sería asombroso. Sí, O las dos Mystics, Rebecca que bueno, ya salieron. Y la consumada nueva. La bicha de Hunger Games. Sí, bueno, esa mesa. ¿Te acuerdas, Dr. Hill? Sí, sí. ¿Cómo se llama? No sé. Ja. Esa bicha. Qué rico. Ay, pero está mejor que Rebecca Romijn. Ay, no sé. Ay, para mí sí, porque está como más chubby. Está como bonita. Salieron las Spice Girls en los Juegos Olímpicos y ya se acabaron y se clausuraron. A mí me sorprendió que salieran las Spice Girls. Perdón, me causó mucha gracia. Hacía años que no oía de ellas. ¿Usted, really? Dr. Gil? Hay tantas noticias el día de hoy. Sí, más o menos. Estamos hablando de las Spice Girls. Sí, están bien buenas. Las noticias están muy son noticias. Chundas. ¿Están buenas? Sí, varias de ellas. ¿No son ya oficialmente MILFs? Yeah, y eso indica que quiero. Peter Jackson convenció a la gente de New Line Cinema para que la serie de películas del Hobbit se convierta en trilogía. Cuando dijiste buena noticia, yo creí que ya los había convencido de que nada más fueran dos otra vez. No. Yo lo que digo es que tenía una noticia que tenía que ver con el contenido de este podcast y es eso, que va a haber trilogía del Hobbit. Mira, lo que nos quieren decir es que de entre todas las notas que hay en libros como el Silmarillion y los cuentos inconclusos, piensan que tienen material suficiente para contarnos lo que falta de la historia del Hobbit. Porque hay secciones en el Hobbit que sabes que pasan, pero que nunca se cuentan. Entonces, lo que ellos se van a arriesgar a hacer es contar las historias de las cosas que nunca supimos que pasaron oficialmente durante la serie del Hobbit, que es la parte en la que Gandalf se separa del grupo y se va a la lucha contra el mago del bosque negro. Vestido de murciélago, todo el pedo. ¿Qué? ¿No? Se va a combatir el crimen. No, Gandalf se pierde durante una parte de la historia y se va a combatir a quien va a ser Sauron. ¿Dónde estoy, güey? ¿Eh? Nada, olvido. ¿De veras es necesario tanto pinche película? ¿De veras no oyes con los pinches audífonos, güey? No, simplemente no estaba totalmente poniendo atención en lo que estabas diciendo. Bueno, ya tiene lag. No tiene lag. Mira qué diré. Depende de qué tiempo pongas a grabar y te pongas esas madres. Yo he checado que también pueden no tener lag. Se ha cancelado el parche de Silent Hill HD Collection para Xbox 360. ¿What? Sí, el juego al parecer salió repleto de bugs para las versiones de Play 3 y Xbox. así totalmente jodido porque se traba, tiene problemas de desarrollo en la historia. Sin embargo, ya se ha anunciado que la versión de 360 se cancela el parche porque no le sale el varo. Y entonces van a tener un juego completo lleno de parches y así todo bien culero que no va a funcionar para nada. ¿De cuál juego? Del Silent Hill HD Collection. Claro. Así que si tienen uno de esos, desháganse de él a la de ya. O cómprense el de Play, que sí está chido. Así es, o el de PlayStation sí va a recibir el parche y sí se va a poder arreglar. Todo esto según porque no tuvieron una copia de seguridad, ni tenían el máster del juego, ni tenían el código completo, así que estaban trabajando sobre una versión a medio terminar. Y anunciaron que los desarrolladores de este juego, que si tienes tu ticket de compra de no recuerdo bien qué fecha, pero pues hace que lo compraste hace tiempo, puedes cambiar tu juego por otro. O sea, está hecho con las nalgas. Sí. Silent Hill HD Collection. A mí se me hace que lo que pasa es que Microsoft va a tener unas cuotas de para hacer esas cosas muy caras, porque también hace poco, y también de noticia, Phil Fish, el autor de Fez, también dijo que había unos parchecitos que hacía que un par de personas valieran madre al jugar Fez, pero que él ya no podía subir otro parche, porque si él quiere subir el parche, tiene que mandárselo a Microsoft y que le tiene que dar, creo, como $100,000. Ah, bueno. Nada más. Tiene que dar varo. Aún así es mucho dinero para mucha gente. Y era así de, ok, le tengo que dar un chingo de miles de dólares a este güey para que le dé el visto bueno. Y si no le da el visto bueno a un lance y le pago, y luego le tengo que mandar otro y volverle a pagar. Entonces dice, ¿sabes qué? Pues, no manches, no tengo ese dinero. Perdón, 1% de los jugadores de FES que van a experimentar este problema, pero no me sale la cuenta. Mira, el problema ahí es principalmente que el error que tenía este señor en FES implicaba tener que resubir la aplicación, porque no era un parche sencillo, era remandar la aplicación y volverla a validar ante Microsoft. Entonces, por eso sí te cobran $10,000 por revisión de la aplicación. Si hubiera sido un parche que nada más hubiera implicado corregir unos archivos, pues ya hubiera sido mucho más sencillo. Pero pues es simplemente que su error es muy grave y es a un nivel muy bajo de su juego. Yo digo que es porque Microsoft es evil y nadie me va a poder negar que es evil. No sé si saben que durante esta nueva temporada principal de este main season se va a estrenar la serie de Arrow, no, centrada en Green, no, Arrow, y que nada más se llama Arrow porque así es más cool, ¿no? O sea, es muy difícil recordar Green Arrow. Bueno, Green da igual. Lantern, sí. Son dos palabras, güey. No, Green Giant. Ajá. Green Giant. En una entrevista que le hicieron al productor Mark Guggenheim. Guggenheim. ¿Como el del arte contemporáneo? No sé, dice Mark Guggenheim. Guggenheim. Estaba diciendo que aparte de que ya tienen algunos de los personajes villanos, como Deadshot en este caso, que va a ser interpretado por Michael Rowe, y China White por Kelly Hu. Lady Deathstrike en X-Men 2. Ah, ok, gracias. Estaban diciendo que también estaban pensando en que durante la serie de Arrow pues iban a poder usar otros personajes de la DC Comics como compañeros de Arrow durante la serie, ¿no? Y uno de los que llamó la atención es que el productor mencionó que tal vez podrían poner a Batman. Lo cual levanta el show a un nivel que dices... Hay que tomar en cuenta que el embargo de Batman en medios audiovisuales ya está levantado ahora que Nolan acabó su serie de Dark Knight. Entonces, si Smallville hubiera continuado, ahorita ya hubiéramos podido ver a Batman. Es que es lo que están diciendo, que resulta que el embargo que había en live action para Batman no era cualquier tema de la DC Comics, sino que era un tema oficial de Nolan, que Nolan había prohibido que se hicieran otras interpretaciones para que no estorbaran con su visión cinematográfica, y que ahorita que ya está todo cerrado, como dices, porque hace dos años querían sacar, la CW quería sacar un show llamado The Graysons. Ay, sí, se veía bien chungo. Interesante, claro, por lógica no hubiera estado raro si hubiera sido un Grayson como de 15 o 18 años, ¿no? Es como ver Birds of Prey, era un show supuestamente cerca de Batman que no salía Batman, era como ver la caricatura de Dick Tracy, que era un churro. Sí, sí. En cuanto a ese mismo tema, también estaban discutiendo la posibilidad de que saliera Firestorm en Arrow, y eso sí me saca de onda, porque siento que es un personaje que no entra en concepto, ¿no? O sea... A un Green Lantern. Son superhéroes, pues ya depende de cómo lo presenten, igual una de esas aplica, igual no. Depende de qué tanto pegue la serie, y depende, ¿no?, de qué tanto le inviertan los efectos, porque si van a sacar efectos todos chundos, vas a decir, no quiero ver. Deben contratar al chinito, este que hace efectos increíbles. Bueno, el que hizo la escuela de videojugadores. Sí, es de acuerdo. Esa está muy mal actuada, pero bueno. ¿Alguien sigue viendo esa madre? Power Rangers, no, ya no, yo no la veo. Ya no la he visto. No, sí me dio mucho asco el primer capítulo. Bueno, Avengers podría convertirse en serie de televisión. Sí, después de del todo recaudado por la película de Avengers, que sí fue un chinguero. Y no, dice, me compraré una mansión de oro y haré una serie de televisión y un auto de carreras. Entonces, Josh Whedon está en está junto con Marvel hablando con la cadena televisiva ABC para realizar una serie de televisión basada en la cinta de Avengers, que llevará el nombre de Avengers Assemble. Ay, no mames, ¿en serio? Pero esta serie, lo que están diciendo es que tal vez sea como una visión tipo Frontline, o sea, o de superhéroes de más bajo rango, sí, o de eso. Las personas, ¿no? La serie se basaría en la función interna de los agentes de S.H.I.E.L.D. Ah, sí, y cierto. Y contaría con la participación de personajes como la gente Coulson de Marvel. Ese güey está muerto. Ah, sí. O estrellas invitadas. Pero ahí no lo estará, el varo los va a revivir. O sea que le darían un varo a la Antorcha Humana, se me fue el nombre. Así de, oye, sale, necesitamos que salgas 3 segundos en un capítulo de la serie porque la neta no vale nada. Pero, I can do it. Pero con eso ya tendríamos el rating para justificar una temporada más. Sí, sí, ¿por qué no? Te vamos a dar $1,000,000. A huevo. Es lo que le pagaban a amigos por cada capítulo. Bueno, pero Amigos llevaba 10 años de puta éxito. Pero Amigos sí tenía rating. Y de vez en cuando llegaría así un pinche personaje invitado. Y probablemente ni siquiera sean los pinches Avengers. Sean güeyes como, ah, soy Luke Cage. ¿Sabes qué? Imagino que van a traer. Luke Cage, no vales nada. Que van a traer a superhéroes del universo Marvel poco populares, como dijeron, como Luke Cage. Pero es Power Man y es negro. O en dado caso, ¿sabes como a qué? Como a Tigra, güey. Que Tigra lo usaban en Avengers Initiative como es la vengadora que nos entrena. Entonces decías, güey, esa es una vengadora de 3 pesos de los 70, no sí, mames. O por ejemplo, no sé, Namor como salió Aquaman en la serie de Smallville, más o menos. Entre otras noticias, en el Xbox Live a partir del 6 de agosto, es decir, ahora ya está disponible, ya pueden utilizar por fin su Zoom Television. Zoom Television. Y qué mierda. Acaban de llegar las series que ya hemos visto en la televisión abierta incluso, como Fringe, Big Bang Theory, Bones, o Sobrenatural, Supernatural, perdón. Ambos es correcto, ¿verdad? Sobrenatural y Supernatural. Sí, bueno, la serie se llama Supernatural. No, pero, pero es Sobrenatural aquí. Pero el Dr. Hill se está refiriendo a si etimológicamente es lo mismo decir que es Sobrenatural o Supernatural. Creo que incluso podría decir Supernatural. Mira, ¿quién diría? Supernatural. Supernatural. Uber. Uber natural, para que sea alemán. Cierto, es cierto. Ya. Bueno, Uber. O sea que en Alemania es etimología con la saga. Uber natural. Uber natural. Ah, hemos venido al Oktoberfest a chingarnos unos fantasmas. Pinches alemanes de mierda. Bueno, el precio por cada uno de los capítulos va a estar variando entre 210 y 250 Microsoft Points. O sea, ese un huevo por capítulo. Ahora la pregunta importante, güey. ¿Eso sirve aquí, güey? Sí, ya sirve aquí. Yo comprobé. No. O sea, para de mamar, ¿puedo comprar series en el Xbox? Así es, ya puedes comprar series en el Xbox. Y trágate el primer capítulo, iTunes, y el primer capítulo de Fringe es gratuito. Así que baja. Ahora necesito conectar mi Xbox. Está chido. Es el primer sistema donde podemos bajar series, güey. Sí. También está Walking Dead, ¿no? Según me acuerdo. Walking Dead todavía no la agregan, pero sí están planes para agregarse. Se supone que van a venir los capítulos en descarga o por live streaming. Esto que en alta definición con sonido de 5.1 estéreo. A huevo. Yo quería Dolby Surround 5.1. A ver, yo aquí tengo una nota feliz, muchachos. Para ¿Feliz? Hacer... ¿Feliz? ¿Alegre, sí, alegre? Es feliz, alegre, alegre, porque esta semana el Necro y yo caímos víctimas de la maldad pura de Crapcom. Crapcom, güey. Ahora es Crapcom, güey. ¿Dónde se llama sacan Crapcom? Sus memes, cabrón. Ahora se llama Crapcom. De internet, güey. De México, de México, vive por allá. Y tiene a su bueno, ahora es Crapcom. Ya cambiaron legalmente el nombre de la compañía, ahora es Crapcom. Bueno. Crapcom. Pero Crapcom. Crapcom. Crapcom. Bueno, el problema es que nosotros ya compramos esa mierda, ¿no? Ajá. Al menos medio le estamos sacando un poco de ganancia porque la compramos de los dos. ¿Qué mierda compraron? Solo por los monitos del Street Fighter Cross Tekken. Ah, ok. Y cuestan $20. Qué mamá. Pero cada quien puso 10. Así que mamá. Y todos los disfrutamos. Sí. Está chingón, pero qué mal. Bueno, lo bueno es que los chicos de Namco sí se ganaron ya el cielo. Porque como recordando, ahorita va a salir a la venta dentro de escaso un mes el Tekken Tag Tournament 2. ¿Qué hay que comprar? Pero ahorita ya estábamos empezando a temer porque hay mucho contenido descargado. Te dicen que va a haber un escenario de Snoop Dogg, que va a haber monos y todo. Y dices, ching, ya me pueden... ¿Un escenario de Snoop Dogg? Es un escenario de Snoop Dogg. Ay, no, es un escenario así como super pimp, así todo dorado. What the fuck. Y está el Snoop Dogg en un ¿No está ripeado del Def Jam el escenario? No, y está en un trono de oro con unas chicas bailando así super cachondas y el Snoop Dogg acá con un micrófono. ¿Pero qué diablos es Snoop Dogg ahí, güey? Se echa una canción en la que habla de Tekken mientras te golpeas. What the fuck. El trailer es muy bueno, ¿no lo has visto? No. Ahorita lo pongo. Bueno, está debajo de una roca. El punto, eso es cierto. El punto es que ha habido mucha información acerca del DLC. Yo dije, hijos de la chingada, porque capaz tienes que preordenar para tener monos y todo eso. Bueno, Harada está confirmando en su Twitter: todo el contenido DLC de Tekken Tag Tournament 2 es gratis. No, yeah, mames, van a canonizar ese güey. Personajes, todos son gratis. Escenarios, todos son gratis. Trajes de baño, 150 trajes para todos los personajes. Todos son gratis. ¿También los güeyes? Trajes extra que no sea... Sí, también los güeyes. Qué miedo. Trajes de baño. Bueno, trajes... también las mujeres tienen derecho a papasear, ¿no? Sí, de hecho. Sí, supongo que sí. Nosotros no les vamos a hacer caso. Bueno, trajes extra, todos son gratis. Si compras una nueva copia, te van a dar un pase en línea gratis para que juegues online. Pero puedes descargar el Online Pass gratis. No hay costos extra por si lo compraste usado ni nada. Y dice, si añadimos más personajes, escenarios o cualquier mierda, va a ser gratis. Todo el DLC de Tekken es gratis. En otras noticias, el creador de Tekken tiene cáncer. Ah, no, ¿verdad? No, no, creo. No está cabrón para que haga todo eso. El Papa lo acaba de volver santo. Ah, sí. No, pisa. Ah, santo Harada. Santo Harada. San Harada. El santo de los el santo de los Harada. Ah, sí. Ah, no, ahí sí. ¿Sería? Sí, santo. Santo. Porque si hay en... Si hay... Santo. Santo Harada. Santo Harada. Santo Harada. ¡Tateo! Oh. Bueno, Harada es un dios y se ganó el corazón de todo el mundo. O sea que, así como el Tekken Street Fighter Tekken tiene una cantidad obscena de DLC que es Cripple Wear, quizás en Tekken Street Fighter veremos que hay cantidades morbosas de contenido y que todo sea gratis. No mames, amo ese güey. Así se hacen las cosas. A huevo, así se hacen las cosas bien, güey. A huevo. Esa fue mi noticia de felicidad. Para los que estén interesados en bajar Jet Set Radio HD, ya tiene fecha de salida. Para el Xbox y la PC saldrá el 19 de septiembre. Para PlayStation Plus el 11 de septiembre. Y para PlayStation normal el 18 de septiembre. ¿El 11 de septiembre? El 11 de septiembre. Entonces, para los que estén interesados, pues va a costar 800 Microsoft Pump o $10. Bueno, yo aquí les tengo otra noticia así de esas simplonas y medias curiosas. No sé si vieron que Japón ganó una medalla de oro en el All Around Gymnastics. Ah, ¿no? Sí, la ganó un güey de Konami. La ganó japonés, ¿no? Que es empleado de Konami, de la división de deportes. ¿Ah? Entonces, no solamente Japón ganó una medalla de oro, Konami ganó una medalla de oro porque es uno de sus empleados, que es un programadorcito, güey. Es capaz de hacer gimnasia olímpica, ay, cabrón. Los programadores de Wolfire están súper mamados. Ellos también están tratando de romper. Pero el ellos hacen juegos indie, güey. Tienen chance de irse a hacer otras pendejadas. Pero el Overgrowth está muy chido. Pero no es Castlevania, güey. Pues quizás. Tres semanas seguidas que Dark Knight Rises es primer lugar en taquilla en Estados Unidos. A huevo. Que pues está compitiendo un poco con lo que es Avengers. Claro que Avengers gana más porque pues, está en 3D. No, está en 3D. Mira, el Sackboy... podría salir en el PlayStation All Star porque se liberaron por ahí unas imagencitas. También sale Raiden, Nariko y Dante, Ryo Hayabusa, Dante, Kazuya, Jin, Ratchet, Jin Kazama es de Capcom. Así que pues ya ahí está, ahí más o menos el booster de lo que podría llegar a pasar. ¿Sabes qué no me gusta de este juego? ¿Que no lo tienes? No. ¿Que vas a tener que pagar por él? No. ¿Qué tiene de malo? De momento como que los personajes no me llaman tanto la atención. Mira, si hay personajes buenos como... ¡Ay, Parrapa! Dices, ¡ay, qué chingón el Parrapa!, ¿no? Bueno, yo soy fan de Drake y de Kratos. Pero hay otros personajes que dices... Bueno, yo lo único que me siento mal del juego todavía es que no han anunciado ni a Ico ni a Wander. Volvió a haber otro rumor acerca de que se había cancelado The Last Guardian. Porque perdieron la IP en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos como que tiraron el balón de la marca registrada de Last Guardian. Entonces dijeron, no mames, ya lo cancelaron porque ya no existe la marca en Estados Unidos. Pero dijeron que no. Entonces pueden hacer un juego llamado The Last Guardian en Estados Unidos. En Estados Unidos ya alguien podría apañarlo así un chingue y decir, esto es Last Guardian y va a ser un juego FPS súper pendejo. ¿Por qué no estamos haciendo eso? No sé. Dicen que el juego no está cancelado. Pero también lo que podría significar esto es que quizás cambie el rumbo dramáticamente y ya no sea un juego tan fumito huevedoso, sino que sea como de un corte distinto. Entonces, sea más jugable. Quizás sea menos expresionista y más comercial. Sí, sí. Y en otro rumor que también tenía hace muchas semanas, pero que creo que se perdió en las noticias también de Final Fantasy Versus 13, supuestamente no está cancelado y sigue en desarrollo. Qué mamada. Qué cagado. Yo sí lo espero, se veía muy chingón el juego. No sé, después de jugar Final Fantasy 13 y ver que Final Fantasy 13 en Game Rush está en 300 pesos, güey. El 13-2, digo. Ah, no, 13-2, sí. Ajá, dices, bueno, es que el 13 es malo. Fuck you. Pero ¿sabes qué era lo bueno del 3, del Versus 13? Que se veía que tenía la línea de diseño que seguía Final Fantasy 7. O sea, no era este mundo totalmente extraterrestre y extraño del Final Fantasy 13, ni del 10, que es un poco como esa idea. No, es este como un mundo contemporáneo japonés con toquecitos fantásticos. Entonces, la verdad, se veía fabuloso el Versus 13 y se jugaba como Kingdom Hearts. Entonces, yo sí espero ansioso que salga y ese sí lo quiero jugar. Sería mi retorno triunfal a Final Fantasy después de un chingo de años de ausencia. Está este juego de Insane que estaba generando Guillermo del Toro. Ah, sí, sí, bueno. Pero como saben, THQ está como que en problemas legales porque tiene muy poco dinero. O sea, ¿para hacer juegos piteros? Le ha ido muy mal en estos últimos años. Entonces realmente no tiene la capacidad de hacer muchas de las franquicias que estaba planeando hacer. Entre una de ellas está Insane, que aparentemente THQ ya no lo va a pensar producir, pero le ha devuelto todos los derechos de producción al mismo Guillermo del Toro para... pues para que él pueda mandarlo a otra empresa de desarrollo casi, de videojuegos. Toma, güey, ve, ya es una película y gana mucho dinero sin nosotros. Bueno, entonces mientras el juego de Insane está en el limbo, o sea, Guillermo del Toro es totalmente libre de ir a cualquier otra empresa a hacer su juego, pero mientras sabemos que THQ lo dejó tumbado, ¿no? En otras noticias se demuestran muchos más detalles de la consola Ouya. ¡Ah, sí! A mí me sigue sacando... Perdón, yo soy neófito, ¿qué es esa mamada? La nueva consola abierta de Android. ¡Oh, yeah! Mira, Ouya es este proyecto... De hecho, yo siento que es un juego de palabras por eso. Es un proyecto de hacer una consola de código abierto, de concepto abierto. O sea, es casi como si tuvieras un celular, como si agarras tu celular que tienes ahorita con Android... Y lo conectas a la tele. Lo pimpiaras un poco y lo conectaras a la tele. Pero ha llamado mucho la atención porque, por lógica, como va a usar Android, literalmente, el 4.0, pues entonces va a tener muchas posibilidades según mucha gente. Ya la gente de OnLive dijo que vas a poder jugar juegos como Arkham City o lo que sea mediante OnLive. Y por otro lado, Namco ya dijo que muchos de sus clásicos se van a mudar a esa consola también. Esta consola, como estaba diciendo el buen Graf, inició con lo que es el proyecto del Kickstarter. Malditos. Que estaban pidiendo ellos la lana de $950,000. Sin embargo, ayer que fue el cierre de la fecha límite de esto, ellos consiguieron la pequeña cantidad de 8.5 millones de dólares. Hazme el chingadísimo favor. Simple y sencillamente, 7 veces más de lo que habían pedido como para esto. Mostraron algunos anuncios diciendo que esta consola iba a costar aproximadamente $120. Lo bajaron a 90. ¿Ya bajó a 90? Bajó a $90. Y, bueno, yo sabía que era 120 con un control. Entonces, mira, es una consola de ¿qué? $1,500. Más o menos. Y que va a jugar los juegos que puedes jugar de Android. O sea, es una consola donde vas a jugar Angry Birds. Que de entrada tienen exactamente las licencias de Angry Birds, Cannonball, la Minecraft. Cannonball, sí. Y también creo que tienen la posibilidad de que... Creo que también Square había dicho Samurai Warriors. Square estaba hablando de portear algunos Final Fantasy crear Final Fantasy para esta consolita. Creo que el Final Fantasy 3 ya está asegurado como título de lanzamiento. Tienes razón, ya está asegurado el Final 3, exacto. Mira, yo lo único que pienso es que ya de por sí el sistema de Android no es exactamente lo más estable como para estar programando, pero como lo van a usar a partir del 4.0 y seguro van a sacar un SDK específico para ciertas funciones de Ouya, pues yo creo que tal vez sí va a ser sencillo programar en esa cosa. Se supone que en el último video que anunciaron, la presidenta del desarrolladora de este proyecto dijo que es una consola literalmente para hackearse, que invitaba a todos los hackers a que la modearan, a que le hicieran suya y que con esto... a que le hicieran literalmente, suya. Eso es lo que dijo. Hagan la suya, métanle toda la mano que quieran y creen juegos, por favor, para esta chingadera. Que prometiendo que todos los juegos van a ser gratuitos. Ya obviamente, ya posteriormente lo del DLC y esas cosas. El DLC se lo pueden llegar a cobrar, ¿no? Exactamente, pero todos los juegos tienen que ser forzosamente gratuitos para esta consola. Basado en microtransacciones, de seguro, ¿no? Obviamente. Así como que pon tu PayPal y ahí te va a llegar tu varo. No, yo lo que digo que es como los modelos de microtransacciones ahorita, o sea que dices, bueno, tengo este jueguito y si quieres el segundo mono que hace tal o tal cosa o que se ve más bonito, te cobro 5 pesos o 10 pesos por el monito extra. Entonces eso, microtransacciones, comprar cosas dentro del juego, que es muy común en iOS y en Android en general. Está coqueta lo que es la fotografía de Probable de la consola, es muy pequeñita, es casi casi un cubito como del tamaño de un poco. Sí, también su poder en general es una mamadita, ¿no? Sí, sí, lo sé. Es como realmente es comprarte un celular para jugar en la tele, pero una así jala 1080p, ¿no? Jala 1080p. Y tiene cuatro, va a tener capacidad de cuatro controles. Jugadores y juego en línea, se supone. A mí lo que me parece interesante de la consola, porque algunos no ven desde ese aspecto, porque quizá lo ven desde la perspectiva muy técnica, es lo que la chica esta del proyecto, Julie Burman, te vende desde el principio. La idea es volver a jugar juegos en la tele. Porque eso, quieras o no, tiene un significado mayor a jugarlos en un dispositivo portátil. Sí, sí, sí. Es decir, todos los que también nosotros a veces tratamos de hacer ese tipo de cosas, sabemos que tenemos que ir a algún concepto muy sencillo, que tenemos que hacerlo en estos dispositivos porque es la versión más barata, es la versión más accesible. Y lo que te están diciendo aquí es de, oye, pues sabes que ya vas a poder hacer un juego que en efecto vas a poder ver en una pantalla, en una tele, en una casa. O sea, es algo como más establecido. Entonces yo siento que eso le añade más valor al juego en cuanto a la producción y a su presencia. A decir, ah, sí, mi nuevo jueguito del celular. Como que es algo muy de, ay, mira la chingadera que bajé, ¿no? Sí, sí. Son como curiosidades. Como dato curioso, probablemente esta consola llegue a otro, con otro nombre, África. Porque en África hay una palabra muy similar a oh yeah, que significa una vulgaridad. Que esto va con C, se supone, pero no alcanzó. No, en las notas que leí no decían cuál era la vulgaridad. ¿Pero solo en África le cambiaron el nombre? Pues sí, porque te digo que oh yeah suena como una vulgaridad muy fuerte en África. Pero el resto del mundo dice oh yeah. Pues sí, pero en África es como tu pucha. Más o menos. Yo quisiera una consola que se llamara así. ¡No! Yo, para cerrar noticias, bueno, casi. Tengo que Paul Dini confirmó que él no está escribiendo la precuela de Arkham City. Ah, yo creí. Ah, ¿pero confirmó que hay precuela? Sí, confirmó. Ya todo el mundo sabemos que es la precuela. Sigue siendo el rumor. Sigue siendo no, rumor. No. Ya todo el mundo sabe que la siguiente versión de los juegos de Batman de Rocksteady va a estar basada en la Era de Plata, y Paul Dini confirmó que él no está trabajando ni escribiendo la historia de ese juego, pero que está en cualquier momento, si Rocksteady le pidiera volver a trabajar con ellos, él estaría totalmente dispuesto, pero que mientras, durante este proyecto, él no tiene nada que ver. Se me hizo cagado que sacaron DLC de Rock Band semanal. ¿Ya ves que cada semana sacan nuevas canciones en Rock Band? Sí. Pues ahora sacaron una de Nightwish, no de Nightwish clásico, sino del nuevo Nightwish, el que yo le llamo Wish Night. La canción de Amaranth, y pues nada, se me hizo muy curioso. ¿La compraste? No, todavía no. Pero ¿la vas a comprar? Probablemente, y esa y la de Rain the Blood de Steelers. Uy, no mames. Que Kevin Eastman, creador de las Tortugas Ninja, va a escribir y dibujar el anual de las Tortugas Ninja de 2012 del IDW en los próximos meses. ¿Pero qué no dibuja culero ese güey? No, bueno, ¿ya dibuja más con, o menos? Dibuja con su propio estilo, pero por lógica y yo dibujo con mi propio estilo. El chiste es que aún así él tiene una franquicia multimillonaria. Eso que ni qué. Pero él va a dibujar. Pero no quita que dibuje culero. A mí me gusta cómo dibuja sus personajes. Siento que sus personajes entran en su estilo. Es como Mike Mignola y Hellboy, ya lo volví a decir. Entonces Kevin Eastman va en eso, y aparte están dando pues, actualizaciones sobre lo de la película de las Tortugas Ninja de Michael Bay y todo eso. Yo tengo una noticia cotorra pero rara, que salió supuestamente salió en mayo de este año, pero me parece interesante porque en efecto no lo he visto, como saben. Bueno, salido de lo de la película, del juego de Batman Arkham 3, digamos, como se llame, lo que tú quieras. Hay una gran cantidad de easter eggs que puedes encontrar ahí en el juego, incluyendo unos códigos ocultos del espantapájaros que está desaparecido. Pero curiosamente el director del juego, Sefton Hill, dijo que aún hay 3 o 4 secretos muy, muy, muy ocultos que nadie ha encontrado aún en el juego a estas épocas, a casi un año de su lanzamiento. ¿Las encontraremos? Recordemos que en el Arkham Asylum, de hecho se tardaron más de un año y fueron los de Rocksteady los que dijeron, ah, por cierto, si dinamitan esta pared en la oficina de Arkham, está un cuarto secreto donde se ven los planos de Arkham City. Así que hay por ahí, según hay todavía cosas ocultas en el juego que nadie ha visto. A buscar de cabrones. Sí, a buscar. Jueguen como pinches posibles Scrolls. DC Comics anuncia el relanzamiento del título de Legends of the Dark Knight como un Digital First. Como si se acuerdan, Legends of the Dark Knight era este título donde se presentaban historias de Batman como novato o historias sobre los primeros años de Batman en la lucha contra el crimen. Ahorita él tiene el equipo que va a presentar esta serie en los cómics digital, va a ser Peter Jeff Parker, Michael Ivan Oeming y Phil Haste. Todos ellos van a producir historias para esta nueva serie mensual que saldrá originalmente solo como digital y ya dependiendo sus ventas habrá un paperback impreso. Y se acaban las noticias. Que esperemos si salgan esta semana. Ay, pues denme chance, yo sí chambío. Yo también. Yo también. Bueno, yo también. Ya. Yo chambío más que usted. Yo voy a acabar mi juego. Yo más que tú. Bueno, nos vemos el jueves cuando tal vez escuchen un podcast. Oye, de tema hecho, del cual no sabemos. De hecho, esa es otra noticia. ¿Qué? Que la maldad ya casi ya termina su juego. Ya casi acabo mi EA Fighter, güeyes. Sí, ya. Huevos. Virtualmente está en los detalles finales. Sí, ya estoy en la última fase. Y vamos a jugar el beta antes que ustedes. Sí, a huevos. Bueno, ya. Estas fueron las noticias. Cámara, nos escuchamos en el podcast.